Organización, sí. Pateando Barrio. No funcionaría en un barrio, por ejemplo, se podría llamar Pateando, sí, Ciudad. Organización Pateando Barrio, sería... O... De, sí. ¿No? ¿Qué? Pateando Barrio. ¿Qué hace Pateando Barrio, Sebastián? Hace muchas cosas en el barrio, muchos talleres en el barrio. Estamos haciendo un taller de murga, un taller de alambre... Un taller que ahora está reunido de niñas. Un taller de alambre que fabricamos alambres. ¿Y vos? ¿O con el alambre se usa para hacer No, fabricamos alambre. Qué bien. Sí, tenemos ahí una fundición. Tenemos altos hornos, como no, en Zapla. No, para arriba. Sí. Y no, un taller de artesanías en alambre. Ya toda la gente me entiende ya, Silvio. Si lo decís todos los días. Te pones nervioso jueves. Porque tu hija te mira. Sí, y me aclama también. Se está refregando los ojos, tiene mucho sueño esta muchacha. Bueno, entonces sí, tenemos taller de murga, de teatro, de artesanías en alambre, de niñas, taller de género, que está reunido ahora en este preciso instante, allá en el barrio. ¿Qué otros talleres hay? Y sobre todo el gran evento del mundo. Sí, el gran evento del mundo mundial que lo hacemos todos los carnavales, que, casualidad, es un... Bar mitzvah. Carnaval. No, un carnaval. Sí. Los efectos que tira Emma, ¿eh? ¿Viste? Sí, está mirando mucho Carlitos Bala por eso. Sí, todos los... Ahí a la altura de febrero, marzo, de todos los años, hacemos un carnaval en donde la gente sale a la calle y se apropia de las calles y hacemos tremenda fiesta en la calle. Y antes del carnaval de febrero o marzo, quizás, sí, en diciembre, vamos a hacer la despedida del año ahí en Del Cañón y Mozart. Sí, antes siempre es relativo igual. Porque si en febrero o marzo hacemos el carnaval, antes en diciembre... Claro, digamos, sí. Porque estamos hablando de febrero o marzo del año que viene, o sea, 2010. Ahí va. Y la despedida de este año, 2009, es en diciembre. Ajá. Que va a ser el 20 de diciembre. Claro. Una fiesta en el barrio, así que están todos y todas invitados ya. Le vamos a decir el programa que viene, que creo que es el último del año, si no me equivoco. No crees, es el último. Que ya va a ser, creo que 17. 17, jueves. Entonces, 17. A los tres días ya hacemos la despedida del año, así que se puede venir para allá. Exactamente. A festejar con Pateando Barrio y con Pateando en el Aire. Este fin de año que a tanta gente va a encontrar feliz. Sí. A tanta gente va a encontrar más o menos, ¿no? Sí. A tanta gente va a encontrar reclamando cosas. Así es. 20 de diciembre, ¿sí? 19 y 20 de diciembre. Fecha que hablaremos también. Memorable para la historia de los movimientos sociales en la Argentina. Así es. Recordamos los teléfonos para que se comunique con nosotros. Llame al teléfono de línea 466-6559. 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. 15-6154-0359. Emma te mira así como diciendo, loco, eso lo decía yo. Perdiste tu lugar. Hay una vía alternativa de comunicación que es el mail, el correo electrónico de Pateando en el Aire, que es pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Y también le decimos a todos aquellos que no vivan acá por la zona de Moreno, Paso del Rey, ¿no?, que nos pueden escuchar a través de la internet. Así es. Sí, hay que poner en el Internet Explorer o en el Mozilla Firefox www. A la pelota, espera que se pudrió todo. Sí, www.fmmoreno.com.ar. Y bueno, y ahí van siguiendo las instrucciones y pueden escucharnos en vivo más allá de estos lugares. Es bueno, si usted pudiera apreciar la capacidad de separar sus hemisferios, sí, cerebrales, ¿no? Porque Sebastián está hablando aquí en la radio con su boca y con la mano, hace así para atrás con la manito y hace sonar un cenajero para que su niña no llore. Exactamente. Y a su vez, con la otra mano, está haciendo un pan casero. Bolita con un moco. Impresionante, la verdad, me asombra día a día. Sí. Esto es Pateando en el Aire. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel pa' una ciudad del norte. Continuamos en Pateando en el Aire, 19:14. 14 minutos han pasado de las 7 de la tarde. Como ustedes saben, todas las emisiones de Pateando en el Aire se caracterizan por tratar un tema en particular, ¿sí? Y hoy nuestro tema del día de la fecha, como bien lo indica la cortina que nos puso el operador Damián, va a ser justamente de los inmigrantes, migrantes y emigrantes. Porque el tema dice, una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma que nunca está, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo sí. Voy con mi pena, solaba mi condena. Me llaman el clandestino por no llevar por papel. No llevar papel, el quiebra ley. Ahí está. Entonces, queríamos... ¿La repito? No, después por ahí la escuchamos por Manu Chao, que la interpreta un poquito mejor, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy, sí, que anduvimos averiguando ahí por el barrio, es justamente esto, ¿no? ¿Qué es ser un inmigrante? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que una persona se tenga que andar moviendo de un lugar a otro, que no pueda afincarse definitivamente en un lugar, ¿no? Y justamente, ¿a qué se enfrenta cada vez que tiene que moverse de lugar en lugar, ¿no? Así es, porque el programa anterior habíamos estado hablando sobre discriminación, el programa pasado número 50. Claro. Entonces decidimos, bueno, ¿por qué no darle una vueltita de tuerca más y ver qué pasa con la discriminación hacia los inmigrantes? Ajá. Y como es un tema así, que la sociedad argentina es bastante discriminadora, racista también se puede decir, con esto de las nacionalidades y con esto de descalificar a alguien, tomando como un insulto la nacionalidad, por ejemplo, boliviano, peruano, paraguayo, ¿no? Y se nos ocurría empezar este programa y este tema del día tratando de hacer un breve recorrido histórico por la historia de nuestra América Latina, ¿sí? Sí, breve. Hispánica, sí, así a grandes rasgos, ¿no? Pero para entender lo artificial de las fronteras que nos separan en este mundo. ¿Ah? Así es, sí, fronteras que han sido construidas, como se sabe, por el hombre y más que nada por ahí, por el sector social, político y económico dominante de ese entonces, ¿no? Así es. Y que justamente por ahí a esta formación de barreras impuestas, si se quiere, por una cultura dominante, ha borrado quizás las fronteras anteriormente existentes, que por ahí se basaban más que en nacionalidades, por ahí en aspectos culturales y sociales. Claro, más si, que usted, nada, ¿no? Si usted mira el mapa y se pone a analizar la biodiversidad del mapa, sería más coherente que el continente quizás estuviera organizado en base a regiones biológicas, biodiversas, sí. O sea, tomando en cuenta los ecosistemas y ver qué regiones se complementan, ¿no? Y tienen la misma biodiversidad, y no estas cosas así medias raras que nos fueron separando. Y aparte, si uno repasa un poquito la historia y se pone a analizar desde la llegada de los españoles a América y esta organización del territorio americano dividido en 4 virreinatos, allá el... No me interrumpa. Está enojada. Sí, está muy enojada. Quiere hablar. Bueno, aguanta. Entonces, tomando el Virreinato de México, donde iba a estar, en México, ¿no? Sí. El de Nueva Granada, abarcando lo que era hoy Colombia y Venezuela, el del Perú y el del Río de la Plata, esa primera división, y después cómo a partir de las guerras de la independencia se va desmembrando. O sea, ¿qué queremos decir? No vamos a hacer acá un recorrido muy largo sobre eso, pero entender que esta división que existe hoy en día en América Latina y en todo el mundo, pero nos centramos en América Latina, es fruto de situaciones históricas, ¿sí? O sea que esto de las nacionalidades así fijas como tenemos, yo soy argentino y si cruzo esta frontera de acá, este límite y paso de un pie para allá, ya no es mi país, y de este lado sí es mi país, y de aquel lado, digamos, fue resultado de un proceso histórico que tiene que ver con las luchas y las guerras de independencia acá en América. O sea que no estamos hablando de una condición en ningún lado, ¿no? Pero mucho menos acá de natural de ser y pertenecer a un pueblo que me hace diferente a ser y pertenecer a otro pueblo. Si ustedes miran lo que era el antiguo Virreinato del Río de la Plata, que también era una división arbitraria, van a ver que era un territorio mucho más extenso y que incluía lo que hoy es Argentina, Bolivia, Paraguay, sí. Perú, ¿sí? Uruguay. Entonces después que se hayan formado países diferentes es fruto de estas situaciones políticas y de esta clase, de estas clases, de estas zonas así ligadas a la tierra y al comercio que a través de sus ejércitos y sus batallas decidieron, bueno, yo me arreglo con este, me quedo con este cachito, yo me quedo con el otro. Pero entonces, esto de ser argentino, uruguayo, paraguayo, boliviano, no responde a una existencia así, digamos, ancestral, que tiene que ver con la esencia de ser de una persona. Y si yo soy argentino, soy de una manera, y si soy uruguayo, soy de otra, y si soy boliviano. Después, digamos, no negamos que hay diferencias culturales de los pueblos, obvio, sí, pero sí, que sí. No nos separan, compañero. Sí, y que por ahí, justamente, en algunos casos hay más similitudes con los pueblos, que no necesariamente reflejan la nacionalidad. Digo, esto lo hablábamos por ahí en otro programa que tuvimos alguna otra vez hace un tiempo, y que por ahí lo hablamos en las charlas que tenemos. Que ¿qué diferencia tan sustancial hay entre, por ejemplo, los pueblos de Salta y Jujuy con los pueblos del sur de Bolivia? No hay muchas diferencias. En algunos sentidos, las fiestas del norte, de por ahí de, hablando más específicamente de Jujuy, son muy parecidas a las fiestas que se dan en el sur de Bolivia. Sí, esto pasa cuando por ahí intentamos definir qué es el argentino, ¿no? Uno sí. Quiere decir, ¿qué es el argentino? Y por ahí las cosas que salen tienen que ver con lo porteño, con lo de Buenos Aires. Sí. Y uno se pone a analizar esto, lo que vos decís, las características culturales del pueblo de Salta, Jujuy, Tucumán, o de distintas provincias, y ve que, o de Misiones, Corrientes, a ver, que tiene elementos de otros países. Entonces ahí como la nacionalidad se diluye y ve que se aprecia mejor que es medio artificial. Bueno, medio no, artificial totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, que hoy en día tengamos tanta... darle tanta importancia a esto de discriminar a alguien por su nacionalidad, como si fuera algo ya que viene con uno y que lo determina para su futuro y su forma de ser, es medio raro, ¿no? Entender que eso, que las divisiones que tenemos hoy en día, estos países que están formados en la actualidad, son fruto de decisiones políticas y militares, de procesos históricos que no son algo natural y que uno ya viene dado. Entonces, discriminar a alguien por cualquier cosa, digamos, ya el otro día hablamos de la discriminación en general, pero tomando la nacionalidad como que eso ya implica que uno es de una determinada manera, es medio complicado. Sí, sí, más esto, resaltando que es algo artificial, ¿no? Que no es algo que ya está biológicamente, y aunque fuera biológico, por ahí se justifica la discriminación, pero mucho menos cuando es algo artificial, producto justamente de intereses y de luchas políticas y económicas, ¿no? Que generalmente lo que hacen es dejar de lado también a muchos sectores, ¿sí? Sectores bajos de la sociedad, que estas cosas se deciden por ahí en los sectores más dominantes y no en los sectores populares. Sí, eso tenemos que empezar a y tratar de desarrollarlo en este programa también. Analizar a quién le conviene que estemos separados en naciones, que seamos así tan nacionalistas y decir los de aquellos de allá, los brasileños son todo esto. Y cómo la nacionalidad muchas veces nos tapa otras diferencias que si pudiéramos... Otras diferencias. Sí, sí. ¿No? Si pudiéramos ver las cosas que tenemos en común con otros pueblos de América Latina, quizás las cosas serían diferentes. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Continuamos en Pateando en el Aire y como estábamos hablando de esto, discriminación y nacionalidad, y siempre tratamos de hacer alguna entrevista, hoy tenemos una, breve, pero conseguimos una entrevista en el barrio para charlar sobre cómo se siente una persona que ha tenido que emigrar de su país y llegar a Argentina y ver cómo la trató este país y este barrio aquí en Moreno. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. ¿De dónde viniste, Nancy? De Santiago, Chile. El 1995. Hace 15 años ya van a ser. Me enamoré y me vine a casar acá. ¿Y cómo sentiste que fuiste recibida? Sí, bien. Acá particularmente en esta casa, sí, bien. Con la familia, todo bien. Por ahí, qué sé yo, hay gente que de afuera, tal vez porque era extraña, qué sé yo, no abría las puertas. Pero acá en esta casa sí, todo bien. Y con la familia de él también. ¿Y culturalmente vos sentiste que adquiriste las costumbres de acá? Sí, sí, sí, sí. Ya voy a Chile y me ven como la Argentina, en realidad. Yo no noto que cambié mucho en cuanto a mi... la forma de hablar y todo de Chile, pero igual allá notan mucho. De la gente que está acá, ¿vos sentiste que la cultura que vos traías fue absorbida también o no tanto? Sí, sí, no mucho, ¿eh? No. Me adapté más yo a la cultura de ellos que de ellos a mí. ¿Y vos en algún momento te sentiste discriminada por otros? Particularmente yo no, la verdad que no. ¿Y crees que gente que venga de otros países, que no sea Chile, puede ser más discriminada? Sí, hay gente, por ejemplo, los bolivianos son muy discriminados, chinos también. Sí. Pero Chile, al menos en mi situación, no sentí eso. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Continuamos en Pateando en el Aire. Si nos quiere mandar un mensajito, 1561-540359, 1561-540359. Si nos quiere llamar, 466-6559. Estamos hablando de nacionalidad, discriminación, migración, inmigración y las distintas causas y motivos por los cuales las personas se ven obligadas a irse de su país. ¿Puedo hacer una pregunta o tres preguntas? ¿Las respondés vos? No, las respondés vos. No, si yo te hago las preguntas, las respondés vos. Bueno, ¿yo puedo responder no sé? Sí, bueno. Puedes responder no sé u otra vez. ¿Qué significa inmigración, emigración, inmigración? No sé, ¿querés responderlo vos? Sí, bueno. Qué bueno. Bueno, resulta que según el diccionario y según la Real Academia Española, mentira en realidad, no lo estoy buscando en el diccionario esto. Inmigración vendría a ser justamente el movimiento que se produce, ¿no? De un país, ¿sí? A otro, la salida de un país, de un grupo de gente o de una persona que ingresa a otro país, ¿sí? Eso es inmigración, ¿entendió? Gente que sale de un país para llegar a otro, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué decís? ¿No? Inmigración. Y cuando emigración, llega. Claro, ¿y yo qué dije? Cuando sale. Que sale y que llega. ¿Qué es? Gente cuando, que sale. ¿Cuando sale qué es? Cuando sale es emigración. Pero cuando llega es inmigración. Sí, claro. La misma persona son las dos cosas a la vez. Sí, y puede ser una tercera. Puede ser migrante. O sea, que llega a un país y no se queda en un solo lugar. Claro. Sino que va justamente migrando, moviéndose de un punto a otro dentro de ese país. Exactamente. ¿Está? Entonces, inmigrante es una persona que llega. Emigrante es una persona que va. Que se va. Migrante es una persona que se mueve dentro de las fronteras de un país, ¿no? Exactamente. Y después están hay otro tipo de migrantes, los golondrinas. Los golondrinas. ¿No? que van en busca del salario, del trabajo así temporal. ¿Está? Que suele suceder en muchos lugares, pues, mucho por ahí sucede en el norte con el tema de la zafra y todo eso, ¿no? Que se van a laburar a la zafra 3 meses, 6 meses, después vuelven a sus casas. Siguiendo las cosechas. Exactamente, ¿está? Sí, era eso, ver cómo hay muchas causas que llevan a una persona a dejar su lugar, el lugar donde nació, y ir a otro, o el lugar donde vive. Y en esta entrevista escuchamos causas porque me enamoré, dijo la entrevista. Vaya causa, ¿no? Vaya causa. Fundamento. Que también suele pasar. Uno conoce a alguien así de que vive en otros pagos y se enamora y dice, vamos para allá, y ahí vamos. Y que sea lo que sea. Sí, sí. Y esto, cómo llegar a un país nuevo y ver qué pasa. Ella decía que venía de Chile y no sintió que la discriminaron. Pero a su vez nombraba esto, ¿sí? Cómo se ve que en Argentina hay mucho más discriminación con los bolivianos, los peruanos, paraguayos. Y los chinos también, ¿no? Que hoy en día también. Nosotros ahí en Del Cañón y Mozart tenemos justo un supermercado chino y la gente como que, sí, los chinos como que no les simpatizan demasiado, ¿no? Hay como un prejuicio también. Sí. Vaya a saber quizás, ¿no? ¿Cuál será la razón de que por ahí en una sociedad discriminadora, estamos diciendo, ¿no? Como por ahí es la Argentina. ¿Por qué no se discrimina tanto a la persona que viene de Chile y sí a los demás? No, o al uruguayo, yo pienso, sí. Y ahí yo creo que tiene que ver con esto de del racismo también, sí. ¿No? Porque piensen que los uruguayos, no vemos a los chicos en el colegio decirle, vos uruguayo, como algo malo, o chileno, pero boliviano y paraguayo sí, ¿no? Como que está más asociado a eso, a cargarse con esa nacionalidad, no con otras, y menos decirle a alguien europeo, o alemán, o italiano, no se usan esos términos, pero hay ciertas nacionalidades que están cargadas de algo despectivo y de algo negativo, supuestamente. En una época de nuestra historia sí se usaba por ahí discriminar mucho y subestimar al europeo, ¿no? Tanito, rusito, galleguito, que tiene que ver también justamente con el contexto histórico en el que se produce por ahí esa primera inmigración en Argentina, donde lo que más llegaban eran... Para un poco. Eran europeos del sur, ¿no? Quiere hablar, déjala. Pero que espere que esté hablando yo, que respete. Tiene que aprender a respetar. Uno primero hace uso de la palabra, pide permiso después y habla. Ahora sí, dale. Ahora dijo, no, ¿viste? No, ahora sí. No quiero. Bueno, listo. Sí, entonces, eso tiene que ver con este proyecto de básicamente reconocer que Argentina es un país, este es famoso crisol de raza. Crisol, ¿no? De raza. Se utilizó tanto y nos han dicho y machacado con eso. Digamos, en un momento cuando había que poblar la Argentina, sale el proyecto este de acá, de nuestro amigo el racista de Sarmiento, que ya lo nombramos varias veces, quería poblar la Argentina con... inmigración europea, pero qué el europea, norte, claro, europeo todo. Así, holandés, claro, noruego, gente bien blanca, sí, rubio, ojos celestes, sí. Altos, grandotes. ¿Y qué vinieron? Y le vinieron Tano y Gallego y se quería matar porque para ellos era la parte, claro. la sudaca de Europa. Claro, que eran por ahí los sectores más culturalmente, si se quiere, en contextualizándolo en la Europa de ese momento, culturalmente más atrasados, si se quiere, ¿no? Entonces ya arrancamos con esta idea de establecer diferencias por la nacionalidad en Argentina y después, cuando hay una segunda ola así ya... a mediados de los 50, con el peronismo, una migración interna de la gente de las provincias del interior a Buenos Aires, también los porteños veían los cabecitas negras con horror, ¿no? Que se me vienen esto, de las provincias acá a coparme la ciudad, y se van a Mar del Plata a veranear también. Entonces, y después, la actual, la inmigración de los países limítrofes, sí. ¿No? Estos bolivianos, sí, sí. Paraguayos, que también los vemos así como, mucha gente los ve en realidad como, nos vienen a quitar el trabajo a los argentinos, porque no se quedan en su país. Sí, y por ahí a la hora de hablar justamente de los inmigrantes latinoamericanos, de ahora estamos hablando, ¿no? De esta época, de la actualidad, no se repara mucho en la cantidad de gente que por ahí tuvo que irse de Argentina a Europa, ¿no? Y que también eso es una inmigración. Y yo me pregunto, la gente que por ahí discrimina de este modo, ¿cómo verá a esa migración de argentinos a Europa? Seguramente bien. Entenderá, sí, claro, entenderá justamente que se fue de este país porque acá se estaba muriendo de hambre, ¿no? Y básicamente es por lo que vienen por ahí los hermanos bolivianos, los hermanos paraguayos, es la misma razón. Y no tenemos tiempo porque podríamos hablar de la guerra, la Triple Alianza, hay un montón de cosas que fuimos cómplices de desastres que hacen que algunos países de la región estén como estén en la actualidad. Aguafuertes Rockeras. Estamos con la gente de Más Caravana. Y la banda tiene un año más o menos. Es una banda que fusiona un montón de estilos. En el mismo tema, dos o tres estilos de diferentes: punk, ska, unza, reggae, candombe. Y nada, es eso, jugar con las rítmicas. Aguafuertes Rockeras. todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. ¿Estamos en el aire? Una interferencia. Clandestino, clandestino. Los jueves de 20 a 22 horas. Por FM Moreno 90.1. Muchos de los sectores, hasta populares, tienen como esta contradicción de creer que la resolución de los conflictos en relación a la inseguridad se resuelven con mano dura. Clandestino, clandestino. Una interferencia. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron el día de hoy aquí en la Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Vivo y refrito. Como habrás escuchado, hoy le estamos rindiendo homenaje a Mercedes Sosa, una de las más importantes músicas de la historia de Argentina, una de las más reconocidas a nivel mundial. Creemos que es importante pasar este recital que grabó Mercedes Sosa a la vuelta de su exilio. Esto fue grabado entre el 18 y el 28 de febrero del 82. Vivo y refrito. Los jueves a las 22 horas por FM Moreno, estación de música. Ahora ya. Continuamos en Pateando el Aire, así medio imprevisto porque surgió un problemita técnico. Mientras vamos a estirar. ¿Sabes que el otro día cuando fuimos a hacer las entrevistas al barrio? Quisimos entrevistar a una vecina, a Araceli, que ya había salido en otras oportunidades empateando en el aire. Y no quiso, digamos, que la entrevistemos, que la grabáramos. Pero sí, por ahí nos contó un poco su experiencia como en el tema de inmigración, ¿no? Ella vino acá de muy chiquita, tenía apenas creo que 4 o 7 meses cuando llegó acá a la Argentina con sus padres. Y nos comentaba esto, que ella en cierta parte se sentía discriminada por su nacionalidad al escuchar los discursos de la presidenta Cristina Kirchner cuando le habla solamente a los argentinos y argentinas, ¿no? Y que ella también se sentía parte por ahí de este país porque ya desde muy chica había estado. Y está bien, no tenía por ahí la ciudadanía argentina, pero ella había, en cierta manera, ella entendía que había contribuido, digamos, a la historia de este país. Y bueno, se sentía discriminada por eso, y también se sentía discriminada con el tema de la elección de autoridades, que solamente podía hacerlo, podía elegir autoridades municipales por ahí, y no nacionales. Todo esto porque no tenía por ahí los requisitos mínimos para ser electora nacional, ¿no? Si se quiere. Sí, el domingo pasado que hubo elecciones en Bolivia, por primera vez los bolivianos que viven en Argentina pudieron votar. También fue medio caótico la situación de que se pudieran acercar a votar, pero bueno, hay todo un debate en eso, ¿no? Varios países no permiten que los compatriotas que están viviendo fuera del país puedan votar, porque como se fueron, bueno, ¿para qué te fuiste? No, entonces no puedes votar. Sí, y es verdad que desde los gobiernos y desde los estados se sigue dando como categorías diferentes de ciudadano, ¿no? Como el argentino parecería que tiene más derechos que un ciudadano que vino de otro país, aunque tenga nacionalidad, pero si tiene otro origen ya es medio de segunda. Y aunque su hijo nazca acá, siempre hay un poquito de recelo. Y también es, si escuchábamos la letra de este tema conocido de León Gieco, de Igual a Igual, que pasamos recién, estaba esto de ver cómo en esta época de la globalización y de que todo está interconectado y que todos los productos pueden pasar libremente de mercado en mercado y de país en país, las personas no, ¿no? No es lo mismo. Sí, eso es interesante también a la hora de analizar, ¿no? Porque, ¿cómo es al final? Supuestamente el capital, ¿no? Hablamos de capital financiero, internacional, tiene más privilegios por ahí que una persona, o sea, o menos trabas para ingresar a un país y hacer lo que quiera, ¿no? O sea, estar 2 meses, llevarse todo y después irse. Y una persona que por ahí viene a laburar, viene a ganarse la vida, ¿sí? Que resigna un montón de cosas para eso, no, ya a la persona esa hay que ponerle más trabas. Y recordar lo que está pasando en Europa, ¿sí? En Italia, en Francia, con esto de controlar la inmigración, controlar la inmigración africana y de todo el mundo subdesarrollado. Un continente como el europeo que en épocas anteriores ha expulsado población y sobre todo algo que se dice mucho acá en Argentina, ¿no? Cómo acá se los recibió bien y todo. Y ahora Europa niega que las personas del norte de África o de América Latina misma puedan ingresar a tratar de conseguir esto, vivir dignamente en su país, ¿no? En sus países, como en Francia, en Italia, con Berlusconi ahí, que está así como bastante racista y impidiendo que la gente ingrese. Pero no pasa lo mismo, como decía Sebastián, con la mercadería, con los productos, con los capitales que pasan de país en país haciendo desastre y nadie los controla. Estamos hablando de que se construyen muros para detener la inmigración, ¿sí? Y bueno, es bastante raro cómo no pasa lo mismo con los productos que arrasan las economías locales de los diferentes países. Sí, podemos hablar también desde el caso legislativo a nivel nacional, que por ahí lo que más se privilegia justamente es la propiedad privada, ¿no? A lo que son las necesidades básicas de todo ser humano, ¿no? Cuando por ahí uno está condenando que un grupo de piqueteros haga un corte en reclamo de pan y trabajo, ¿sí? Enseguida ahí uno lo condena y pide que la ley se haga cumplir. Ahora, cuando algo que tiene que ver con la propiedad privada se ve afectado, ahí automáticamente también se sale a pedir por la propiedad privada, ¿no? Continuamos en Patio del Aire, pero antes necesito el... ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Con ustedes en este bloque de Pateando en el Aire, nuestro trabalenguista, adivinancero y pensamiento lateralista oficial, don Silvio Arona. Yo me voy a hacer dominar la niña, ¡chau! Que hace calor, estamos así como muy engripados acá con Seba, estamos medio complicado en el programa, así que vamos a recordar el acertijo que había quedado del programa anterior, que fue bastante rápido, después pasamos a leer algunos mensajitos que nos fueron llegando. El acertijo era el siguiente: si usted se quiere ganar una película que Sebastián consigue y se la graba a pedido suyo, el mensaje es, que si nos quiere mandar un mensaje con la respuesta al acertijo, es 15-6154-0359, 15-6154-0359, o nos llama para decirnos un trabalengua cualquiera que se le ocurra, al 466-6559, 466-6559. La situación que tiene que descubrir cómo se llega a ese punto es la siguiente: una persona desnuda en el medio del desierto con un palito en la mano. ¿Cómo hizo para llegar ahí? Esa es la pregunta. Usted tiene que responder cómo hizo esa persona para aparecer en el desierto completamente desnuda con un palito en la mano. Tiene que ver mucho con cuestiones azarosas, ¿eh? Claro, o sea, con cosas que le fueron pasando. Piensen qué posibilidades tiene de llegar una persona al desierto, si fue por tierra, por aire, por mar. ¿Cómo hizo para quedarse sin ropa? ¿Por qué tiene el palito en la mano? Todos los elementos que estamos describiendo hacen a la resolución del conflicto. ¿Se fue de inmigrante al desierto? ¿Nadie le avisó que tenía pocas posibilidades de subsistir ahí? No, porque no ayudan a los inmigrantes. Paso a leer un mensajito que llegó de nuestro amigo el duende, que va cambiando de dueño el duende. Hemos leído duende de varias personas. Este en este caso es el... Soy el duende de Berlusconi. Les voy a explicar que lo que ustedes llaman xenofobia, nosotros llamamos proceso de conservación laboral. Aparte, no es lo mismo dar besos a inmigrantes ilegales africanos que enfiestarse con media docena de rusitas y ucranianas inmigrantes, pero rubias, turgentes y delicadas. Esto lo manda el duende de Berlusconi, en este caso, que viven todos los duendes en la casa de Sergio. Sergio, nos queda un programa, creemos, para terminar el año, así que te vas a tener que venir el jueves que viene, porque, o por lo menos traer al duende, porque nunca viniste. Así que te esperamos sin falta el jueves que viene. Tenemos otro mensaje. ¿Vos querés decirle algo a Sergio? No, nada. Muy bien. Tenemos otro mensaje que dice así. Aquí en Cuba, sí nos insultamos diciéndonos alemán. También cipayo del imperio. Soy Silvio. Silvio que estuvo el jueves pasado acá. Silvio Rodríguez desde Cuba. Trovador cubano, cantante de la Revolución Cubana que estuvo acá de invitado. O no sé si era él, pero dijo que era. Dijo ser él. Sí. Y ahora nos manda mensaje nuevamente porque nos escucha por internet. Pero antes había mandado... Sí, otro mientras vos buscás, mensaje. Vos dile, dale. Estábamos acá con TN Mute. Violcati dice que no hay que descabezar a la policía, sino a la gobernación. Está proponiendo la anarquía este muchacho, me parece. Oh, es terrible ese. Tenemos acá otro mensaje que dice lo siguiente. Les mando parte de una canción de mi hermano, mi amigo Biglietti. Dice así. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlos con el codo. No somos los extranjeros son los otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Gran letra, compañero, dice Silvio Rodríguez de Cuba, nos sigue mandando mensajes, citando a Biglietti con esta canción internacionalista, aspirando a la unidad latinoamericana. Y había otro de Silvio Rodríguez, esperen que ya lo vamos a buscar, esperen que lo estoy buscando, o lo leo después, porque se me complicó. Recuerde el acertijo que quedó una persona en el desierto completamente desnuda con un palito en la mano. ¿Cómo llegó ahí? Tiene que decirnos cómo llegó al 15615403 59 a través de un mensaje de texto o nos llama al 466-6559 con la respuesta y se gana una película. Sí. Sí, ahora con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños. ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. Cierta vez, un niño despertó con el deseo de cambiar, de ser bueno. Decidió pasar a ser un niño del que todos estuvieran orgullosos. Sus padres, sus hermanos, sus vecinos, su ciudad, incluso su país. Orgulloso de contar con un niño tan bueno entre los suyos. Bajó de la cama de un salto. Oyó que su hermano se estaba bañando y ofreció acercarle la toalla. No, gracias, le respondió desde debajo de la ducha. Se vistió y corrió hacia la cocina. Encontró a la mamá colocando las tazas en la mesa. «Te ayudo», le dijo. «No, mi amor, gracias», le respondió la madre. Ofreció sacar a pasear al perro, pero ya regresaba su padre que había hecho eso y le dijo «No, gracias». Desayunaron. Intentó alcanzar el azúcar, pero su abuela le dijo «No, gracias». Corrió a la calle. De pronto, casi enfrente de él, una tierna anciana se cayó de bruces. «¡Perfecto!», exclamó, y fue en su auxilio. Pero al llegar, la mujer se levantaba sola y le dijo «No, gracias». Luego encontró a un señor ciego, parado en una esquina, y se ofreció a cruzarlo. «No, gracias», le respondió. En la escuela levantó la mano para pasar al frente a dar la lección, pero la maestra le dijo «No, está bien, gracias». Vio que la directora salía de su oficina, cargada de carpetas. «Señora, déjeme que la ayude», pero ella respondió «No, gracias». Tuvieron un examen de matemáticas. Lo terminó enseguida, se dio vueltas. Le ofreció a un amigo «¿Te hace falta algún resultado?» «No, gracias». Miró hacia la derecha. Una compañera escribía a toda prisa. «¿Crees que te ayude?» «No, gracias». Terminó esa tarde. Y fue hacia su casa con un andar cansino, sintiéndose un pobre derrotado. Pasó enfrente a un templo, entró, se arrodilló y comenzó a decir una oración. Una voz honda y poderosa que parecía venir de todas partes dejó su oír y le dijo, «No, gracias». Salió corriendo del templo desesperado, empujado por un impulso frenético. pero en la esquina, en la misma puerta, se le interpuso un señor que cortó su carrera para ofrecerle un billete de lotería, o un estuche con 3 peines de diferente tamaño, o 5 lapiceras, o un práctico portamonedas para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, o un encendedor para la cocina con vida útil garantizada por 10 años, o 3 chocolates por 1 peso, o 2 revistas de decoración por 5 pesos, o una suscripción para la enciclopedia más moderna del mercado, que por esta única oportunidad como promoción de lanzamiento se entrega por la mitad de su precio normal, es decir, a un precio anormal, o un exprimidor con 3 naranjas que ya fueron exprimidas en 3 ocasiones, o un juego de cocina compuesto por 5 ollas con base de bronce de 3 capas para conservar mejor el calor, o 5 libros para colorear que vienen con una simpática caja de 6 lápices de colores, o una canción. Pídeme la canción que quieras. ¿No quieres que te cante una canción? No, gracias, respondió el niño muy a su pesar, pues detestaba tener que usar la misma frase que lo había perseguido a lo largo del día. No puedes decirme eso. Sí, porque usted me ofrece cosas que no le pedí y que no necesito. Pero tal vez acierto con algo que ibas a desear o a precisar, le dijo el señor. El niño miró al vendedor, observó que su traje no era nuevo y estaba arrugado por la cantidad de objetos que cargaba. Su camisa era blanca, pero necesitaba ser lavada. Su corbata tenía el nudo flojo y olía a transpiración. Entonces le preguntó, ¿y usted qué necesita? El vendedor se quedó pensativo, serio. Un día de descanso. Estoy agotado de ofrecer mis mercaderías. Tómeselo, respondió el niño. Tómeselo de todos modos, y mañana o pasado, mañana sigue. El vendedor apoyó su gastado portafolio en el suelo, con una vieja sonrisa comentó. No es mala idea, ¿verdad? Respiró hondo y suspiró. ¿Hay algún bar en este pueblo? Sí, hay varios como aquel, y señaló. El vendedor juntó sus cosas, se despidió agradecido, y el niño se fue, contento a caminar o a jugar con sus amigos. Que sean niños los niños. Atención al estribillo, ¿eh? A lo que se repite. Voy. Es mi número. Ya basta. Los niños que comen moco son pocos, son pocos. Los niños que comen moco. El moco, el moco ya lo verás. El moco ya lo verás. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. El moco, el moco ya lo verás. Y elegante que tiene un elefante, lo más bello y elegante es el metro de moco que lleva siempre allá adelante. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Seguro que te dirá todo moco pasado fue mejor. El moco, el moco ya lo verás. Continuamos empateando en el aire y queríamos terminar de redondear el tema este de la nacionalidad y la inmigración, ¿no? En la primera media hora comentábamos cómo esto de las nacionalidades y discriminar a otra persona por su nacionalidad hace que también no podamos ver las similitudes que tenemos, ¿no? Sobre todo estamos hablando de la gente de clase baja, de los laburantes y las laburantas, palabra que no sé si existe, pero la vamos a usar. Sí. Que no hay tanta diferencia, digamos, la situación de un trabajador industrial, ¿sí? De un obrero, no sé si tanta, ninguna, diría, en Brasil, como en Argentina, como en Perú, como en Bolivia, digamos. En estos países latinoamericanos que tenemos, que más o menos todos han seguido la misma suerte, la condición en que las personas trabajan es más o menos la misma. Y no poder ver eso, muchas veces, tiene que ver con la nacionalidad. No poder ver cómo tenemos un montón de similitudes, ¿sí?, que tienen que ver con la clase social, básicamente. Y esto de las nacionalidades nos separa y nos hace una visión así bastante racista y chauvinista, ¿no? Que es esto de alentar esto del espíritu nacional y nuestro país por encima de los otros y ya tener el desprecio hacia los otros pueblos y no poder ver las similitudes, sobre todo las similitudes sociopolíticas que hay en nuestros países de América Latina. ¿Te acordás que yo una vez en un programa así medio en forma irónica pero en forma cierta también decía esto de la falsa conciencia? Sí. Bueno, esto es más o menos lo que vos estás tratando de explicar, ¿no? Sí. Hacernos creer que todos tenemos una diferencia, que ser obrero acá en Argentina es muy diferente a ser obrero, no sé, en Brasil, claro, en cosas como que hay alguien que siendo obrero puede estar mucho mejor y que en realidad bajo este sistema o este modelo económico ser obrero es lo mismo en la China, en no sé, en Afganistán, en acá en Argentina, sí. En cualquier otro lado, ¿no? Hay un famoso libro de cuentos para niños que terminaba diciendo proletarios del mundo unidos, ¿te acordás? Sí. Que es así como trabajadores del mundo, únanse. Sí, ¿qué pasaría cual. Si los trabajadores del mundo se unen? Sí, sí. Diríamos. Sí, y esto, todo tiene que ver con esto del modelo político y económico en el cual estamos hace un tiempo ya, ¿no? Esto de las fronteras es producto de eso, justamente, ¿no? De apropiarse políticamente o legalmente de los recursos que existen en un territorio. ¿Y cómo te los apropias? Y diciendo que de acá a acá es mi país y vos de acá no podés pasar, ¿no? Es todo más o menos lo mismo. No debe haber cosas más lindas que sentirse ciudadano del mundo, ¿no? No reconocer que yo de acá, este es mi país, me voy para allá y ya estoy en otro territorio, no es mío. Digamos, esto de poder valorar que uno es parte de esto que tenemos acá, que se llama Planeta Tierra, y que vaya donde vaya, no es que me siento más o menos. Después está esto del idioma y las diferencias culturales, sí, tiene que ver con otra cosa, que obviamente nos podemos sentir más o menos cómodos en algunos lugares por diferencias culturales, pero esto de propiedad, ¿no?, de la nación es medio raro. Esto de las pautas culturales por ahí hace más que nada a la riqueza en la diversidad, ¿no?, que a la superioridad en las diferencias, ¿no? Es necesario por ahí ser practicar diferentes culturas, si se quiere, pero eso no implica que esta cultura sea mejor que la otra, ¿no? Sí, mensajes que llegaron, a ver, dice, perdonen que me río, ¿no? Pero dice, soy el gordo nazi de Parque Rivadavia, los inmigrantes son los culpables de que a mí no me exploten en un taller clandestino de costura, aparte son los culpables de la inseguridad, nos roban la polenta, el arroz quebrado y otros alimentos, no hay que reconocerle ciudadanía hasta que no pasen un examen de pureza racial, dice este mensaje. Que debe ser el duende del gordo nazi del Parque Rivadavia, ¿no? Debe ser. Después dice, soy Sergio por el acertijo. Esa persona está en el desierto porque cruzó el desierto y lo agarró el control fronterizo yanqui y lo devolvieron al desierto de México. Está desnudo porque el mismo control le dijo que con tanta ropa se iba a morir de calor. Y el palito se lo dieron para que lo apoye en la arena y haga un reloj solar para contar cuánto tiempo le quedaba de vida. Quiero la película Mingo y Aníbal en la mansión embrujada, Sergio. Te la ganaste. No era la respuesta, pero no, por creatividad. Sí, se la ganó por creatividad en el mensaje. La medalla de honor al mérito. Sí, a ver, acá dice otro. Hola, muchachos, ¿cómo están? Disculpen que no los molesté. Pasa que no andaba con crédito. Por desgracia, para ustedes todavía no desaparecí. Jajaja, saludo a todos. No lo firma. 160 el teléfono, no lo firma. Bueno, gracias. Gracias por mandar mensaje, pero decino quién sos. Eso. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. Los dos sur, en el sur del norte. Hay gente que no tiene quien le quiera, pero nunca nos espera para que tú seas la primera que la quiera. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. Poema para América Latina de Nicomedes Santa Cruz. Mi cuate, mi socio, mi hermano. a parcero, camarado, compañero, mi pata, mijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina, indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindos blancos, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta mala política. Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiese tanto militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país. Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco. Admiro a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente. No pinté verde a Brasil, amarillo Perú ni roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre Río Grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro en cada océano, sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Un ton para cor, un ton para el son, un ton para el ser. Ah, cómo es bom dormir. Quien mandaba el mensaje recién de esto del crédito, que no tenía crédito, pero que por desgracia nuestra todavía está, era Ariel. Dice, hay otro mensaje. Eso lo decía él, ¿no? Sí, sí, obvio, sí. A mí me tocó leerlo nada más. Hay un mensaje mío que no han leído, amigo Silvio. Sí, Silvio Rodríguez desde Cuba nos mandó un mensaje que, como no nos llevamos muy bien con este teléfono, lo borramos. Es censura, en realidad. Sí. Es censura, yo no lo quería decir, pero bueno, ya está, lo dijiste. Queremos agradecer a Ferretería Ciudad, que está ahí en Flores, entre Fonrush y Del Cañón, que nuevamente hizo posible que estemos una vez más en el aire. Queremos agradecer a Todo Pateando Barrio, que también hace posible que nosotros podamos estar acá y hacer este programa de radio. Gracias, Guillermina, por las entrevistas. Gracias, Damián, en la operación técnica. Gracias, Silvio, por estar. Vos también. Gracias, loco. Día de la resistencia hoy, no olvidamos decirlo. Vamos todos. Estaremos resistiendo. Resistiendo el calor, sobre todo. Bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene con el último programa de este 2009 de Pateando en el Aire. Quiero mandarle un saludo a Romy y a Emma, no, porque hoy la tengo acá. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Chau.